Va a renacer, va a despertar, a buscar luces en la oscuridad. Va a sonreír, tiene su plan, viaja en silencio hasta encontrar tiempo y lugar. Va a revolver.